¿Esto, compañero? Grim Reaper. Cuenta un poco. Judo Hell, una banda legendaria de Estados Unidos que tocaba heavy metal y que el año pasado iban a venir a Chile y el vocalista es diabético y se suenaría y no sé qué, y tuvieron que amputar la pierna y no pudieron tocar acá en Chile. ¿Pero esa weá te gusta? Sí. Bien, esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. Bien. Fuerza, compañero. Acá estamos un lunes más, digo más porque siempre creo que sumamos en todo de un fin de semana. Así que para nosotros los rockeros que amamos el metal y somos solidarios y nos gusta el huevo, este fin de semana fue grande, con hartas cosas que contar. Y entre medio de esas cosas grandes son las que hacen nuestros invitados, los que están hoy día, que yo así me siento súper orgullosa de que estén acá, de conocerlos, verle las caras a los cabros. Las redes sociales sirven, hay gente que la critica mucho, pero yo creo que si uno le da un buen uso, son la raja. ¿cachai? Y una de esas de esos espacios que se da a través del internet y las redes sociales, por lo menos para mí, yo creo, harta gente, es conocerla a ustedes. Vi el trabajo que hacen con los niños de Bajo de Mena, bonito. Yo conozco harto los Bajos de Mena, he trabajado ahí, tengo amigos, soy parte de Puente Alto y creo que estos granos de arena con amor coloridos que dan ustedes son súper lindos, así que bienvenido a Semillarte Bajo de Mena. Sí. Me gustaría que se presentaran. Empecemos por la izquierda. Bueno, me llamo Cristian, soy partícipe de Semillarte, es una organización nada que están haciendo en Bajos de Mena. Ya llevamos, ¿cuánto llevamos ya? Como 3 meses más o menos y ahí dándole. Bien. Ya, bueno. Yo me llamo Tanya y... Bien tan... cerquita. ¿Más sí. cerca? Ahí. Sí. Ya. Me llamo Tanya y también soy partícipe de Semillarte desde que empezó. Así, con los chiquillos nos juntamos un día y nos conocimos y en verdad compartiendo ideas y todo, así salió el proyecto, como de llevar a cabo todas las cosas que teníamos en mente de hacer cosas en la comunidad, de hacer talleres para niños, para niñas, para jóvenes, y generar instancias como de encontrarnos, en verdad. Llevamos, claro, 3 meses ya. Empezamos a fines de mayo, en marzo fue la primera reunión, a fines de marzo, y en abril ya partimos con todo, hicimos los talleres de muralismo con los niños, después empezamos con el stencil, después máscara ahora. Después cuentan más. Ah, ya, disculpa. Sí. Bueno, es súper interesante, sí. Dijimos tan tan. Ya. O tan tan tan tan tan tan tan. Preséntese. Bien cerca del micrófono. Hola, buenas, soy Pablo. Pablo, más nuevo en Semillarte en realidad. ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? Buena onda. bueno, yo soy más nuevo en Semillarte. Conocí a los chiquillos y las chiquillas tocando. Nos invitaron a tocar, unos dos, con la Nati, que es vocalista de Archan. Y bueno, ahí surgió el amor por este proyecto. Los chiquillos me aceptaron y bueno, el trabajo ha sido muy, muy bonito. Muy bonito. Darle color y vida a la pobre. Eso. Súper lindo. ¿Y usted, linda? Yo. Bueno, yo no soy parte de Semillarte. Soy la Nati, soy vocalista de Darchan. He ido a apañar, sí, varias veces. Una vez fuimos con el Pablo, ahí conocimos Semillarte. Yo quedé encantada. Fue una emoción muy grande el haber podido compartir o entregar música a ese lugar donde los niños están viviendo y sintiendo el arte. Es una organización hermosísima. Así que estoy honrada de que me hayan invitado hoy. Súper, un aplauso para ustedes porque están acá de temprano. Eso es súper importante, destacar la puntualidad. Yo soy súper impuntual. Tengo que siempre pedir disculpas por lo mismo. Así que agradezco su puntualidad, sus ganas de estar. Y conversar un poquito. El tiempo es así, se va volando, sobre todo en estos espacios tan lindos que hay que gozarlo. Estos son los minutos de felicidad de ustedes, chiquillos. Hablen, es la voz del pueblo en Puente Alto. Dale, cuenten. De Semillarte. Ya, ahora sí, de nada tenemos que embolar. Es que este es tu momento. Claro. Es tu hora, es la de todos. Bueno, Semillarte en verdad surge como por la necesidad de ver, o sea, de hacer algo más que nada por el entorno en el que estamos. Que cada uno en verdad estábamos bien. Todos en la misma frecuencia en el fondo, pero dispersos. Y todos en verdad queríamos lo mismo, estábamos como tratando de ir para el mismo lado, pero como no había apaño, no había como una masa que se moviera todos por lo mismo, no se realizaba. Pues en el momento que nos encontramos, que nos conocimos, salió todo así, fluyó de un momento. ¿Y cómo nace ese encuentro? ¿Ustedes son hijos de los Bajos de Mena? ¿Vienen de otros lados? ¿Cómo nace eso? ¿Cómo claro. nace ese encuentro? Bueno, la mayoría vivimos en Bajos de Mena, sí. Hay algunos que han llegado así hace algunos años, 3 años, otros que hemos vivido toda la vida y así, pues, en verdad. El primer encuentro, en verdad surge con los cabros que no están acá, pero la Belén con la Connie y el Alonso. Nómbralo, sí, nómbralo. No, carreteando se conocieron, yeah. Se tiraron el rollo curado. Buenas, y claro, quedaron así de José. La otra semana una reunión y se concretó y así fue fluyendo con los talleres al tiro, así con motivación así de verdad, motivación real. Y ustedes estuvieron una, han estado una vez como, como músico acompañando la actividad. Cuenten, ¿qué les pasó esa vez? ¿Cuándo fue? ¿En qué lugar? ¿Qué les pasó? No recuerdo la fecha precisa en la que nos invitaron, Alonso, mi primo, y me contó que estaba en un proyecto autogestionado, todo bien bonito. Y bueno, fuimos con la Nati a apañar y fuimos como uno va a tocar, con las ganas de tocar en los eventos así. Y nos dimos cuenta ya que era hermoso, o sea, la motivación de los chiquillos, de las cabras también, todo muy bonito, los niños, la felicidad que había en la gente que estaba viviendo ese momento. Ahí también se presentó un video con todo el avance de las actividades y fue para emocionarse la verdad. Y nada, con la Nati nos encantó todo eso y dijimos, wow, si sale esta posibilidad de nuevo, apañemos todo el rato. Y mi primo me dijo que si yo quería ser parte de la organización podía hacerlo y no la pensé. Aquí estoy. ¿Y qué estáis haciendo acá? Música, puede ser. Hagamos música entonces, démosle con un temita, un acústico. Buena, esa es la choreza puente altina, cabrón. Y el rock and roll. Pero por supuesto que sí, démosle. Lloraré para humectar la tierra, encenderé el fuego que no quema, en el secreto tan prohibido, remonta la verdad desierta. Despierta humanidad, despierta, que las fronteras que inventa. Despierta humanidad, despierta. Despierta humanidad, despierta, no existe límites ni huellas. Despierta humanidad, despierta. No tendré miedo a la confrontación, confrontación. Es tu pensamiento el que me propaga terror. Hazte el amor con palabras de revolución, revolución. Tornémonos expositores de la corrupción. Despierta humanidad, despierta, que las fronteras que inventan. Despierta humanidad, despierta. Despierta humanidad, despierta, no existen límites ni huellas. Despierta humanidad, despierta. Despertar, despertar, despertar. Despertar, despertar, despertar. Despertar, despertar. Hey, pegaste la mía voz. Escuchemos Rolando, ¿no? Muchas gracias. Juguemos a la siguiente musical, corrimos uno, sí, sí. Porque bueno, estamos en Facebook Live para la radio Puente Alto. Un aplauso. Hoy ya tenemos a nuestro director por acá. Así que lo vamos a hacer pasar para que sepa lo que se siente. cuéntenos un poquito más, chiquillo. Sobre el trabajo que están haciendo, ya entendimos cómo se reunieron y cuál es su pará. Bueno, mire, nosotros somos 10 participantes activos en la organización, en lo que se confiere a talleres y no sé, cosas de autogestión, vender cosas, rifas, etcétera. Organizarse. Entonces, eso es Semillarte, pero también tenemos colaboradores, que mucha gente que está detrás, que mueve muchos hilos, que va a talleres, que son amigos, vecinos, la misma gente de la sede, eso es Semillarte. Entonces Semillarte es como, básicamente fue la semilla y ahora está haciendo el árbol que está dando fruto. Nosotros buscamos concientizar a través del arte y las culturas a nuestra población, porque a la final tiene un estigma que te dice, no, pues Bajos de Mena es solo delincuencia, es solo droga, y no es así la cosa, porque hay mucha vida. Eso es Semillarte, como en pocas palabras. No, súper lindo el trabajo que ustedes hacen. Esos son, ¿dónde los pueden ubicar? Eso es importante porque, mira, miren esa ventana. Yo no hay programa que no lo diga. Es una, mira, date vuelta. Mira para allá. Se ve Puente Alto en la noche. A través de esta ventana hermosa que es la radio Puente Alto, donde tú puedes ver, acá afuera está pasando un mundo entero. Hay gente que a lo mejor está discutiendo, otro pensando en qué va a comer, otro manejando el auto. Eso lo aprendí, alguien me lo enseñó. Mira más allá, hay un mundo allá. Y nosotros estamos acá, entonces nos están escuchando. Y a ustedes, igual como nos sensibilizaron a nosotros, nuestro corazón, como la voz del pueblo en Puente Rock, hay gente que lo está escuchando. ¿Cómo pueden colaborar con ustedes, chiquillos? Porque yo sé y estoy segura que hay gente que hoy día está escuchando y que quiere de alguna manera acercarse a ustedes. Claro. Bueno, mira, igual agradecer sobre todo, ahí está, agradecer sobre todo igual la invitación. Así, de verdad, muchas gracias por prestar el espacio para difundir. Paola. Paola. Paola. Para difundir estos trabajos, porque igual son súper invisibles a veces. Igual las redes son súper amplias y llegan a todo el mundo, pero ha sido muy grato como tener ese apoyo, en verdad. Hemos recibido harto apoyo. Y bueno, así como hablando de ayudas, hace poco estábamos construyendo casitas para perros. Porque la temporada de invierno igual se viene helada. Entonces, si quieren aportar con materiales, cosas, pueden hacerlo a la sede donde trabajamos. ¿Y dónde van a poner las casitas para los perros? En las calles, en las plazas. ¿Y el municipio qué les dice eso? Nada, en verdad no. No, no le importa. Bien. No se hace así. Hay que hablar. A lo mejor a través de este medio de comunicación se escuchan ustedes también, acérquense. Porque claro, siempre se pide, o se critica que la administración o el municipio no te apoya. Pero uno también tiene que moverse. Así hay que mover la culebra. Igual nosotros, como Semillarte, somos un grupo de autogestión. Porque, como la mayoría muchos entonces, lados, este programa es autogestionado. Sí, por eso, como buscar a la MUNI no creo, por el momento ni no creo a futuro, porque es de la Pobla para la Pobla. Los que estamos todos los días ahí, los que pasamos frío, los que estamos también bajo el estigma de que el sector es malo. Entonces la MUNI como que, mientras no nos moleste. Muy bien, bien por las casitas de perros. Sí. Sigamos con eso porque es súper importante. Anda un montón de perros en la calle y son nuestros hermanos menores. Eso igual es como una de las actividades. Ahora pronto, de hecho este sábado 23 de junio, tenemos otra actividad, que es un pasacalle, un carnaval que vamos a hacer en conmemoración al Huñol Tripantu, que es el Año Nuevo Mapuche. Y el Año Nuevo del Hemisferio Sur. El Año Nuevo del Hemisferio Sur, de nuestro territorio, es nuestro Año Nuevo, en verdad, de nuestra tierra. Y bueno, vamos a celebrarlo con un carnaval, con pasacalle, con batucadas, con comparsas, y luego de eso, terminando, vamos a hacer una rogativa. Va a venir una. ¿Cuándo va a ser eso? El 23 de esta semana, el sábado. 23 de junio. A las 5 de la tarde. ¿Dónde? En la calle La Lechería con el Tranque, en una plaza. ¿La Lechería con el Tranque? Sí. ¿Sí? ¿23 de junio? Sí, a las 5 de la tarde. Abierto para todas las edades. Muy bien. Completamente abierto. Niñas, abuelos, abuelas, padres, lo que sea. Padres, sí. Todo ahí. ¿Dónde pueden ubicar a Semillarte? En Facebook nos pueden encontrar como Semillarte Bajos de Mena. Ahí siempre publicamos todas las fotos de los talleres, de nuestras actividades que vienen a futuro, de los aportes que se pueden hacer. De hecho, para ese mismo día estamos pidiendo aportes de lenteja, arroz, aceite. ¿Qué van a hacer de comida? Lenteja. ¡Ay, qué rico! En verdad es para super. La comparsa. Para ya saben, pues cabros, para el 23, este sábado. ¿Y cómo se pueden hacer llegar? Porque son diferentes. ¿Dónde van a dejar este aporte? Que nos pueden contactar por Facebook y así. Pero los que no tienen Facebook. Ah, bueno. O sea, hay una abuelita que hoy día, mira, hoy día hay una abuelita que está en la casa, no tiene Facebook, dice, pucha, yo quiero cooperar. Tengo una cebolla en la casa, ¿cómo la, dónde la voy a dejar? Pueden contactarnos igual por teléfono. Y si con alguno de nosotros, yo puedo dar mi número ahora sí. ¿Estás segura? Sí, no. Cualquier sé. Pololo te haya. No, mira, hagamos algo. Que la gente que quiera colaborar con los chiquillos de Semillarte Bajos de Mena, que quiera aportar por esta causa tan linda de llenar la vida de colores, hermoso, enseñarle a los niños que la vida es hermosa, que es linda, que hay que vivirla. Ustedes son cabros los Bajos de Mena, yo los miro y ellos son los hijos, ¿cachai? Bonitos, lindos, ¿cachai? Un cabro con personalidad, con respeto, a ti te veo también en la misma, serios, la seriedad, pero con la alegría. Ya estáis acompañados de Darcham, bien, pues tiren para arriba, chiquillos. Así que hay, la gente que quiera cooperar se puede a través de las redes sociales de los cabros, o a través de la Voz del Pueblo en Puente Rock. También. Claro, ya hicimos el vínculo, ¿ya? Sí, pues. Lentejas, chiquillos, lentejas, arroz, fideos, no. No sé cocinar. Arroz, aceite. Sí, eso. Claro. Igual, los que nos quieran seguir en Facebook, ahí están los cronogramas de actividades, sí. Por si acaso. Con los taller de autodefensa femenina, todos los talleres que se van a venir. Este mes hicimos taller de máscara, todo pensando en el Guiñal Tripantu, para que la gente prepare sus máscaras para salir al carnaval. Así que se viene también más adelante más actividad, va a estar todo muy bello. Bien, ¿algunas palabras para despedirnos? Se acabó el tiempo. Agradecer el espacio y ojalá que la gente que se quiera sumar lo haga igual, pues si las cooperaciones, todas las manos aquí sirven, si estamos generando comunidad en el fondo. Y eso es lo importante. Gracias. Gracias, Tania. ¿Tania o Tanya? Tanya. También gracias por la invitación a Darchan y eso. Muchas gracias por la radio, por la invitación de la radio y por la invitación de Semillarte a Darchan. Eso, y como Darchan, queríamos contarles, bueno, si a los rockeros les gustó lo que escucharon, Darchan está participando en Talento Crudo. ¡Bien! Así que... Cuente, eso sí, es difícil. Ahí queremos ir a representar a Puente Alto, así que vayan a apoyarnos el viernes a las 7 al nuevo Centro Cultural, ¿cómo se llama? Juan está ahí. Juan, a las 7, así que si le gustó Darchan, vaya a apoyarnos el viernes a las 7. Y el sábado al Guiñol Tripanto allá en Bajos de Mena, no se lo pierda, va a estar precioso. Súper lindo, bien. Contenta, para mí fue una sorpresa, no sabía que eran ustedes. Sí, pues. Bien por Talento Crudo, porque creo que es una plataforma hermosa donde se destacan las artes musicales en todo su estilo, porque no es solo rock, de rock no se vive. El alma tiene muchos matices y entra por todos lados. Y sale también, hecho rock, hecho, no sé, hip hop, rap, lo que quieran, tango, chileno. Ah, mentira, eso no. Pero bien recibido. Oye, quiero darle un regalo. ¿Quieren tocarse un temita acústico o tiramos...? Uno entero, yo creo. La calle tiene que ser el tema que estamos participando. No te escucha. La calle tiene que ser el tema con el que estamos participando, sería rico. Que sonara para que ustedes igual fueran y nos dieran su apoyo. Oliver Trash. Sí, de Slivement. De la putrefacción del infierno está en nuestros controles. Participó en Talento Crudo, pero La Pintana representa, sí, porque la mayoría de la gente son de allá. Fue una buena instancia que vamos a conversar un poquito. ¿Estamos o no? Preséntelo usted misma. Entonces, esto es de Darchan, La Calle Tiene, el tema con el que estamos participando en Talento Crudo. Aguante Semillarte. la pata en el mundo hacemos eso. Con un mensaje bien profundo, con el show, la verdadera intención de lo que entrego. El dueño no es nadie y de ahí no me despego. Como un graffiti llego a la pared. Influencia visual para mí y para usted. Tengo fe de arte callejero. Primero yo prefiero mandar un mensaje al pasajero. Mimos, murales, actores de calle, hace participantes, intervenciones culturales, va a tocar casuales. La atrapan con sus bailes y también los malabares. El arte está creciendo, por supuesto, siempre, siempre, siempre ha sido compartido con la gente y en la calle. Deja que se raye la expresión, manifiéstate en una acción. Y al y al se constituye con la gente, simplemente transparente. Y más recógitas del discurso. Aunque me siento muy chiquitita, acá he vuelto, me siento chiquitita porque me senté en un sillón que era más chico. Yo estoy en tu sillón, yo estoy en tu sillón. Claro, Pauli. ¿Ah? No, dejémoslo ahí porque acabas que de vuelta a la mesa y se acaba abajo el set. Oye, contento, ponete algo de fondo. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Para darle la bienvenida a nuestros invitados que tenemos acá. Estuvimos este fin de semana en Talento Crudo La Pintana, donde fui invitada a animar, me senté de sorpresa, debo decirlo, pero contenta y se pudo hacer. Y tenemos un saludo de un amigo de nosotros que estuvo allá, Marcelo Parra, de Círculo Sagrado. Como para que nos sintamos en casa. ¿Momento de emoción? Momento de silencio. Ahora sí. Hola, soy Marcelo Parra, de baterista de Círculo Sagrado, y apoyamos a la voz del pueblo, el cual todos se... ¡Ay, The Frightener! ¡Viva el Rock and Roll! Ese es Marcelo Parra, de Círculo Sagrado. Démosle un aplauso, chiquillo. Y vamos a darle al tiro. Démosle con Círculo Sagrado, con el single, con el que ganaron Talento Crudo el año pasado y con lo que se presentaron este año también, como premio ganador y un año hermoso. Démosle, démosle, compañero. Tengo una duda. Se llama, o sea, se llama single de Círculo Sagrado porque el tema se llama Círculo Sagrado. Ah, ¿sí? Ya, ok. Bueno, ahora vamos. Oye, quinto lugar en Talento Crudo. Slimmer. Regional. Quinto lugar. Pero. El orden de ustedes no lo tenemos nosotros. ¿Lo tienen la municipalidad? No, yo me refiero a cuando fueron a. No, que está preguntando por el concurso del fin de semana pasado. Mm-hmm. El orden no lo tengo, tengo hasta el cuarto lugar. A mí el bajista de los Toxic Blasmosis me dijo que salimos quinto. Creo que sí. Ya vos, démosle entonces. Preámbulo. Círculo Sagrado, con Círculo Sagrado. Éjale. Yeah! Muy bien, esto es Círculo Sagrado. Un aplauso a los cabros. Un bonito evento. Y para hablar de Círculo Sagrado y otras cosas más, estamos con la Pamela Canales. Hola, chicos. Con el Tito Ruiz. Hola. Y con nuestro colaborador, que recién llegado a la casa, con Damián Román. Hola, ¿cómo están? Mucho que decir. Hoy día estamos saliendo en Facebook Live y nos trajo unas poleras, cabros. Así que si quieren ver las poleras, van a tener que meterse al Facebook Live. Tenemos dos poleritas, cuente. Bueno, traje unas poleras de regalo, una de Hatebreed y una de Rhapsody of Fire. También tengo otras poleras que las pueden ver en mi Facebook, Damián Roma. A las bandas que quieran hacer su merchandising también me pueden contactar. Puede ser al mail cmroma30@gmail.com, en mi Facebook Damián Roma, o al WhatsApp +56 97 784 9024. Ahí me pueden mandar la idea, yo les puedo hacer las cotizaciones, dar ideas, sugerencias, o si quieren ver cualquier tipo de polera, dead metal, black, thrash, hardcore, punk. Siempre estoy trayendo y siempre la estoy publicando en el Facebook. Ahí está todo disponible, con talla, con precio. Yo estoy físicamente en Ahumada con Huérfanos, que es una oficina que tengo, que es como de, como mi bodega, y de ahí puedo salir a entregar a cualquier parte del centro, algún punto que nos pueda convenir a todos, así que ahí pueden estar mirando siempre, curioseando, y estoy siempre con la mejor disposición para atenderlo a todos. Bienvenido, bienvenido Damián Romado. Démosle un aplauso a nuestro nuevo colaborador. Nos trae unos regalos súper lindos, una foliera que yo me la quiero dejar para mí. Pero no, no va a ser así porque son de regalo para nuestros seguidores. Nosotros tenemos harta gente que nos sigue y la idea es regalonearla. ¿Con qué? Con la colaboración de todos. Esta vez va a ser de Damián Roma. Gracias, Damián. Vamos a ver ahí cómo lo vamos haciendo. Y también se van a venir las poleras del programa, así que ahí van a estar atentos para que las vean una vez que estén listas. Ahí lo vamos a esperar, gracias. Oye, conversemos un poquito, chiquillo. ¿Sí? Este fin de semana fue así como grande igual. Yo por lo menos pienso que haciendo una reflexión, como Paola González, la voz del pueblo en Puente Rock, creo que estamos bien enfocados de alguna manera bien. Lo que antes no se veía, hoy día se ve. Mucha tocata, eventos de diferentes estilos, pero con presencia de parte de los rockeros, de la gente que quiere estar, de las bandas, organizaciones, los bares se están poniendo también, y entre todo eso. O sea, quiero hacer primero un saludo al Ricardo Reyes Borges, por el Máximo Fest 2. Estaba súper lleno. Ustedes fueron, cuenten un poquito, cuenten. Comentemos. O sea, pues nosotros alcanzamos a ver, y eso ya se había ido bastante gente por el punto de la locomoción. No, había mucha gente. Lleno. ¿A qué hora llegaron ustedes por allá? Porque estábamos juntos acá. 10:30 más o menos. Sí, 10:30. ¿Sí? Y a tocar Left 4 Drive cuando nosotros llegamos. Ya. Y no. Bien, bien, pues aguante. Incluso había gente del Metal Fest que después llegó acá al bar. Sí. De tour. Sí, ¿no? La ruta de la Pilsen. Así que súper bien. Y volvamos a Talento Club La Pintana. Cuéntenos, chiquilla. Bueno, mira, nosotros el año pasado nosotros fuimos invitados por la municipalidad a, ¿cómo se llama?, a ayudar a organizar el evento Talento Crudo dentro de la comuna. Yeah. A las finales terminamos haciéndolo casi nosotros. Y este año la municipalidad realmente se comprometió en hacer el evento con nosotros. Nosotros conseguimos las bandas y ellos se consiguieron todo lo demás. Lo que era backline, sonido, el lugar específico y eso todo. Fue de parte del programa de la juventud. Claro. María sí. José, un saludo para ella. María José, cierto. Sí, súper bien, no, que estuve allá. Sí, que se la jugaron. El año pasado había otra persona que nos dejó solo nosotros. Bueno, mira, yo siempre creo en algo. Avancemos y démosle para allá, lo que no nos sirve para el lado, y démosle, porque igual Rock y Metal de Chile, lo que es La Pintana, Metal Fest. Metal Rock. Rock. De nuevo, Metal Rock. La tercera no sale. han hecho un buen trabajo, a mí me gusta. Yo como me tuve una conversación con usted, no sé si fue en la calle o acá en la radio la vez anterior. Gracias a Rock y Metal de Chile, yo me hago responsable de lo que digo yo. He conocido nuevas bandas, nuevas personas, y así también yo creo que no me pasa solo a mí, a harta gente, así que ese trabajo se agradece. ¿Y cómo se ve reflejado en el trabajo de este fin de semana? Claro. Sí. ¿Qué les pasa a ustedes con eso cuando yo le lomo el sobo? Ah, no, al revés. No, a nosotros igual nos llena igual que lo que nosotros hagamos por pasión, por gusto, lo que nosotros hacemos, a la gente le guste, es bacán para nosotros. O sea, yo ese día llegué al Maximus Fe y me saludó gente que yo no conocía, pero igual de buena onda los saludo igual, ¿cachai? O sea, yo te tengo en el Facebook, bueno. Bueno, sí. Los seguidores, pero eso es bonito. Claro, los seguidores de la página, es bacán, sí, bacán. Han sembrado y ya están cosechando, que es buena onda. Igual, gracias a esto mismo, hemos hecho varias alianzas con otros amigos, que nos hemos unido y nos apoyamos entre todos. Igual ponte tú ahora, cuando hicimos el talento crudo junto con la municipalidad, que fue como el pilar fundamental, que ellos nos ayudaron mucho. Nos ayudó mucho lo que es Armas de Rock. Claro. Que ellos dieron el primer premio. El primer premio fue que la banda que ganaba, ellos hacen en la zona sur, hacen un festival súper grande en marzo. Y ellos a la banda que ganara, la incluyeron en la parrilla de la Magic Rock, de la 2019. Magic Rock 2019. O sea, igual. Adrián Pessoa. Adrián, ahí, gracias Adrián, si es que estás escuchando. Sí. Yo creo que no estás escuchando. Un aplauso para el jurado, que estuvo re bueno. Sí, aparte fue jurado. Sus socios fueron parte del jurado y sí, por los chiquillos. Se quebraron la cabeza ahí con todas las bandas. 12 bandas. Excelente nivel que dieron. El Oliver estuvo ahí también por su banda. Comentemos, Poli, ¿cómo lo viste tú desde el otro lado? A mí me gustó mucho. De las bandas. Porque una oportunidad que no se da todos los días, poder tocar un evento cultural. ¿Sí? Sí, escucha, no sé, igual no sé cómo irá a sonar, pero era la oportunidad para mostrarse, bueno, por lo que siento yo, para mostrar mi banda, que toco puros tarros prácticamente, para mostrárselo como a la gente normal en realidad, que hay gente que no está acostumbrada a escuchar esas cosas. Y me imagino que a lo mejor quedaron hasta peinados para atrás. No, era media banda la del Oliver. Sí, a mí me sorprendió. Sí. Oye, hablemos de podríamos irnos con un temita. ¿En qué orden? ¿Tres de los ganadores? ¿Uno, dos? Sangre Inmortal de Posesión. Sí, vamos. Oye, sí. Sí, los ganadores de... tranquilo. Talento crudo la Pintana. Sí. Así es, muy bien. Posesión. Un saludo para ellos. Démosle. Sigue hablando, por favor. Por supuesto que sí, tengo harto que hablar. Fue una muy buena presentación. Yo estuve ahí animando. Espero que haya salido bien. Al estilo de la voz del Foro Puente Rock. No te había dado las gracias en persona. Sí. Muchas gracias, Pau, por tu apoyo. Fue espectacular. Sí, la gente respondió súper bien. Yo la pasé bien y yo creo que los rockers que estaban ahí también, comentando, hablando. Las bandas eran de diferentes sectores de La Pintana. Habían cabros de la Pablo de Roca, de la Santo Tomás. Habían varias bandas. Siempre se dice, la Santo Tomás. No, ahí hay muchas bandas. No, qué flight, no pasa nada. Hay todo pasando. Al mínimo habían, me di cuenta que habían tres bandas que eran del sector de la Santo Tomás. Toxoplasmosis. Sí, también de la Lengua Muerta. Lengua Muerta, que sale el segundo. De Joaquín Eduardo. Pantano Oscuro, yo escuché que era de también. Yo no sabía. Sí, así que. Está sonando Posesión. Esto es Posesión. Sangre Inmortal. Primer lugar en Talento Crudo, La Pintana. hemos vuelto, acá sí, estamos en Puente Rock, ¿cierto? ¿Cómo el nuevo logo? El nuevo se llama Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Muy es bien, el, ¿le gusta? El nuevo, no sé cómo se dice. Réclame o algo así. No, es el antiguo réclame. El eslogan. El eslogan, es claro. Es un viejo chico, así como del demonio subterráneo y viene acá a revolver los pollitos. Cortado cabeza de Slevement. Este es nuestro radio control. Démosle un aplauso. Sí, gracias. Con él he logrado un buen equipo de trabajo. El año pasado no se logró y tener ese era como la pata coja. Y creo que con el Oliver ahora estamos súper bien. Así, él sabe harto y 20 años de diferencia y trabajando juntos. Así que eso hace el rock metal. ¿Ah? Sí. Reúne generaciones, muchas veces pensamientos. Los estilos están marcados por lo mismo. Haciendo una reflexión sobre lo que significa escuchar rock y metal, un viejo sabio de por allá de Yoteo, le mando un saludo importante a él, me dijo, mira, ¿sabes cómo yo veo teniendo más de 70 años el rock metal? Es como un partido de fútbol. A los que les gusta la pelota lo van a entender. Todos van a jugar la pichanga, la pasan bien adentro, sin mirar color político o nada, ¿cachai? Sino simplemente las ganas de jugar un rato. Y yo creo que para mí por lo menos eso, ¿cachai? La gana de jugar donde tú te sientes libre, de hacer y decir, ¿cachai? Lo demás, nada, es la pichanga del corazón, haciendo rock. Así que un saludo para todos los que hacen música, a los gestores, a los productores, a los que se dan el tiempo, a los emprendedores, como el Damián, ¿cachai? Que está acá con sus poleras. Haciendo este trabajo, porque hacemos todos un granito de arena. Yo creo que este momento que estamos viviendo como rockero metal es importante. Es importante que hace años atrás no se había dado. Hace 12, 13 años atrás yo no me veo conversando con usted acá, ni los conocía. Claro, se han unido mucho, muchas personas. Un tiempo que estuvo medio stand-by todo así, y ahora como que nuevamente está volviendo a salir. O sea, si tú ves los eventos que hay todos los fines de semana, veintitantos eventos. Hay muchos. Por día sábado, sí. Así, un día sí. Sábado. Pero es por nada que hacer. Tú, sí. Yo publico todos los eventos todos los fines de semana en el fanpage. Y 26 publiqué el otro día. 29. 29. Eventos, claro. Pero bueno, pero ustedes toman a nivel nacional porque yo le veré poner de todo. Antofagasta. Todo eso. Eso es lo más importante, sobre todo. Que se haga en regiones, o cómo, claro, cómo sí. Ha crecido la escena rock, metal en regiones también, porque antes estaba como todo centralizado, claro. En las ventas acá en Santiago, y con el tiempo uno se ha dado cuenta de cómo se arman los eventos fuera, y ahora que casi todas las bandas, por ejemplo, están Temuco, van a tocar, claro. Antofa, y también eso es súper importante. Oye, a veces llaman al Tito y le dicen, Tito, ¿qué hay hoy día? Dime, claro. ¿Por qué no? Bueno, en serio, como el oráculo. Preguntando, oye, ¿y a qué hora voy a poner la cuestión de los eventos de hoy día? Puta, ¿puedo esperar que me levante? Oye, le alcanza, claro. ¿Y le alcanza algo para amarse usted o no? Entre medio de todo esto. Sí, ¿cómo? Por nosotros. Sí. ¿Si le alcanza algo para amarse? Ya andamos para todos lados juntos. Pues. Bien, viva. Esa es otra cosa importante. Como que el rock metal así ahora están enamorados. Nos dirían, ¿cómo nos dirían? Claro. Oye, a veces nos enojamos en la semana, llega el sábado y ya somos amigos. El metal, ¿viste? Nada, que no se arregle con una chela y unos metales. Ay, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. Y hablando de eso, de tucu, tucu, démosle con otro temita. ¿Está sonando posesión todavía? ¿Sí? Bien, sí. Entonces, ¿y no después de ellos quién viene? Que lo pidan los invitados. Sí, como un temita. Pon un tema de tu banda, de Slayer. ¿Ahora? ¿Tenía de algo? Sesión. Sí, tengo, pero... Ya hago esa. Algo para escuchar. Ahí vean. Sí. Le voy a poner algo del demo. Sí. Sube un poquito para escuchar a Posesión, que desde acá adentro de este set. Oye, vamos a hacer unas menciones, espera, momento. Yo quiero decir algo. Dígalo. El martes pasado, cuando me desperté, pasó una hueá súper mala. Había fallecido Rafael del Parente. Sí. Nosotros también nos sufrimos. Sí, gracias. Lamentable. Habían varios niños muy afectados de banda. Esperemos que el espacio no se pierda como tal, porque ahí se hacían muchas cosas en el Parente 2. Me tiraste un balde de agua fría. Pues sin querer, queriendo. No, pero está bien que lo hagas. porque la vida pasa tan rápido y uno no se da cuenta. Nosotros estamos hablando de los eventos, del rock y de todo eso, y hay gente que ya no está con nosotros, ¿no? Así que gracias, Oli, por recordarlo. A mí es que uno tapa tanto con la música, te sirve para hartas cosas y también para tapar, pero yo el chicano lo conocí hace muchos años, porque yo soy de la Florida, fui criada en la Florida y hace 13 años me vine a Puente Alto. Era mi vecino, mi bar de barrio, donde estuve con muchos amigos allá, así que mis condolencias al rock metal, a la familia chicano, y que cuando me lo encuentre por ahí en el infierno vamos a conversar más de algo. Así que un aplauso para el chicano, que se fue. Ya vos, que me haces llorar. Ponete en tema. Ya vos, nos vamos con Visión Oscura del demo de mi banda, Slayer. quiero mencionar a la gente que nos está escuchando desde afuera de Santiago. Hay gente que nos está escuchando desde Punta Arenas, desde Argentina. Sí, no, y de Argentina también nos están escuchando. Saludos, muchachos, saludos. Dale. Y qué bacán que llegue tan lejos este programa. Me gusta. ¿De dónde más? La verdad no todo, bueno, debajo de Mena también, pero no todos especifican de dónde están escuchando. Pero a ver, tenemos a Fede Gutiérrez, Pablo Humada, Paulina Araceli Velázquez. Dale los nombres. Es que hay gente que se pone nombres ficticios. No importa, dale, no, nomás. Acá, mira, ahí nos salen saludando porque tú en la transmisión. Ah, Norma Sal de Argentina, pues claro. ¿Qué? Buenos Aires. Bien, claro. De Buenos Aires, dice Loli. Pablo Humada, mi mamá. La mamá de Loli. Sí, siempre me escucha. Que le da permiso para venir acá a roquear un aplauso para la mamá de Loli. Comprometido Loli, ¿eh? Podría estar en cualquier lado, pero sí, acá está dándole al rock and roll. No, y saludos, me aguanta todo. El Choclo. Hoy sí. Está viendo el Choclo ahí. Oh, saludos para él. Sí, estuvo en Bar 38 el sábado. Bien, compañero. Me golpearon una ceja. Ándate, cabrito. Eso yo no lo vi. Claro. Oye, yo tampoco. El tiempo pasa volando y yo quiero, no queda nada, pero siempre a la gente que nos está apoyando, a Rincón de Antonio, que es Botillería y Mini Market, en Onato Co 648A, y lo está esperando, nos manda esta chelita, nos manda el amor, se pone la mano en el bolsillo, en el corazón, para que este programa salga al aire. Así que gracias, don Leonardo Berrío y la señora Alicia. Salud, gracias. También a Bar 38, al Memo Lindo de mi corazón, siempre a Bernardo, al Miguel, a la WIFAN, que son un equipo de trabajo importante que nos da el apaño a todos los jurados de acá de Puente Alto. Y a las bandas, hizo una tocata importante, nos fue súper bien, gracias a Torturer que estuvo. Cerbero no se presentó, tuvieron una baja, pero llegó Juan Pablo Cerbero, así que gracias por el apañe. También estuvieron los cabros de Zero Tolerance, de Quillota. Bueno, los cabros, tú los mirás, cabros chicos, y sí. Yo estaba arriba. No, igual les quiero mandar saludos. Sí, súper, súper bueno. Habían escuchado sí, mi banda. Pues. Sí, oye, importante, estábamos entrevistando. De ahí va a salir esta primicia. Vamos a tirar de ahí un ratito más por un canal de YouTube que tenemos ya, como La Voz del Pueblo en Puente Rock. Y vamos a mostrar la entrevista que le hicimos a Ninrock, Torturer, Zero Tolerance y a Metal Command, que estuvieron este sábado acá en Bar 38. Así que ahí, atentos. Oye, esos cabros chicos son buenos, han crecido un montón. Si sí, recién tiene el 18 años, yo los conocí en la Taberna Metal hace un tiempo atrás, cuando se hizo Taberna Metal, un saludo al Pancho Engendro. Ellos salieron tercer lugar en el Talento Crudo Regional. Imagínate, y tocan, y así que un saludo grande para ellos, Metal Combat. Bien, un saludo también a la Vicuncha. ¿Estoy bien? Vinchuca, siempre lo digo todo al revés. Echémosle la culpa al rock metal. A tanto rock and roll. Invierto las palabras. Es una revista que nos está acompañando, que va a llegar cada mes. ¿Cuál es la gracia de esta revista? Que es totalmente autogestionada, que no estaba acá en Puente Alto y que muestra otra parte diferente. Porque siempre la discusión es para las bandas que están. Esta es para las bandas que no están. Las bandas que no salen en ninguna parte. Ahí están, en la Vinchuca. Aguante la autogestión. Aguante, sí. También van a estar acá. Sí, y también a Weekend Puente Alto, al Alex. Sí, que nos regaló una caluguita el mes pasado y siempre está apoyando. Y a nuestro nuevo colaborador que hoy día nos vino a visitar, a estampados, poleras, polerones, lo que venga, pero ahí con harto rock, polera. Sí, también Roma. Vamos a ver las poleras. Sí, hagamos algo, nos despedimos, tiempo pasa y. Sí, estamos en la hora ya. Dale. ¿Puedo mandar un saludo? Mira, ese es tu tiempo. Acá en la página de la transmisión está a Crack Carlos, que es de Agramen, bueno, el vocalista de Agramen y de ACC. Está el Patricio Díaz, guitarrista de Homicide. Bacán. Mira, una muñequera de Homicide. Claro. Mira, sí, bueno, de eso, mira. Está el Choclo. Yo igual tengo una acá. Está el Choclo. Y amigo, Diego Herrera, que es de la cuarta región, está viendo acá igual. ¿Quién más que no se me saca? Christopher Rey, un amigo de nosotros, de la familia. A ellos. Bueno, mira. A todos. Sí. A todos, a todos los que nos están dale, viendo. Dale, Pame, dale tú. Despídase, dé saludos, lo que quieras. Bueno, yo voy a hablar un poquito y dar las gracias a los que nos apoyaron en Talento Crudo. A Adrián Pessoa, que nos apoyó mucho como jurado y además dando el premio mayor. Armaje Rock. Almaje Rock, justamente, que viene en marzo, chiquillos. Marzo, yo creo 2019 que va a ser el Almaje Rock. Ahí estará la difusión, ahí van a enterarse. También a Fernando Naranjo, que también nos apoyó N también. De Nación Under. De Nación Under, un premio. Nación Under y vocalista de Grotesco. Que también participó. Sí, lo vi. Yo salí en segundo. No, sacaron el tercer. El tercero. Tercer lugar. Tercero. Bueno, a María José, a la niña del programa Desarrollo Juvenil, que ella. A la Caroline también. Sí, ella siempre apoyándonos y ella, pucha. Sin ella tampoco no hubiese salido nada de esto de lo que hicimos. Compañero, estamos terminando. Llegó, viene Vinculación Puente Alto. Ya. ¿Sí? Ya están allá afuera. Viene el Felipe Lago, viene Javier, viene Rodrigo, la Jimena de Vinculación Puente Alto. Un saludo grande para ellos. La semana pasada estuvimos con ellos, así que súper bien. Hoy nos estaba saludando. Quiero mandarle un saludo a alguien que un amigo de nuestra casa, a Rodrigo Velázquez, al Rodwell de Necrodemon. Un saludo para ti, hermano. Muy grande. Siempre está apoyando el programa de radio, ha venido de corazón para acá, lo hemos entendido bien. ¿Y qué está esperando que no viene para la radio? Pero sí, a mí no, pues, compañero. Ah, yo no estaba. Pues exacto. Te lo perdiste. Pero vendrá de nuevo, así que bien. Ya. Chiquillos, ¿con qué nos despedimos? ¿Con el último tema de ganador o el tercero sería? El tercero, el tercero. Sí. ¿Alguna sugerencia? Tema? ¿Qué tema era el de Grotesco? Creo que era Abre la Mente. No, unas iniciales. R o T, no sé cuántito. T, bueno, vamos con Grotex. El tercer lugar en Talento Crudo La Pintana. Y esto fue La Voz del Pueblo en Puente Rojo.